la voz del tiempo. Soy el tronar de las tormentas. Soy la mirada de la historia. Dejémonos seducir por el misterio. Es la esencia de la búsqueda. Hoy están a bordo de La Otra Mirada. Esta es la noche del misterio. Es la hora de la radio. Escuchas La Otra Mirada. Empecé el viaje en el año 99. Mi profesión es guía de turismo, soy argentino, pero vivía en Brasil y para ponerme a prueba un poco, hice un primer viaje desde el nordeste de Brasil hasta Argentina, como dije en el 99, hice casi 10.000 kilómetros y la idea era un poco viajar de una manera no convencional. La bicicleta me permite tener más contacto con la gente, te da cierta libertad, porque puedes llevar todo tu equipaje, ¿no? En el año 2001 partí para África, a Ciudad del Cabo, y digamos que ahí fue donde inicié el recorrido de la Vuelta al Mundo en bicicleta. Entonces desde el año 2001 hasta el año 2004 recorrí África por la costa del Océano Índico, todo a lo largo del continente africano, hice unos 17.000 kilómetros. Y pasé por diferentes lugares, ¿no? Así, entre ellos, así, los que recuerdo los inconvenientes, los más duros, ¿no? En la región del Sahara, el desierto de Danakil, en Djibouti, es uno de los lugares más calientes del mundo, porque hay una depresión de 130 metros bajo el nivel del mar. Uh-huh. Y la temperatura puede llegar a 55 grados. Yo me acuerdo que un árabe me había dicho Alatul, que significa derecho. Las distancias entre poblaciones son 80, 100 kilómetros, por lo que es posible atravesarlas en un día. Luego tú llegas a una población y bueno, te abasteces de agua y comida. Pero ese día me perdí en la infinidad del desierto. Tú mirabas para todos los horizontes y no sabías para dónde seguir. La ruta era de tierra, se mezclaba con arena, ¿no? Y muchas veces tenía que arrastrar la bicicleta. Ese día por primera vez he sentido lo que es la desesperación, ¿no? Pensé que no iba a salir vivo de ahí. Y de repente veo, así al rato, ¿no?, en el infinito, dos camiones que circulan. Y ahí imaginé que esa era la ruta. Entonces, desesperado, me dirigí hacia ellos. Y resultaron ser militares franceses, porque corría el año 2003. Y en aquel momento ya las tropas norteamericanas y aliadas habían invadido Irak, y Djibouti es el lugar perfecto para entrenamiento militar debido a las condiciones extremas. Y como los barcos venían desde el canal de Suez, iban hacia Irak, paraban ahí en Djibouti para entrenar y luego se iban para Irak. Y los militares, cuando me vieron, no lo podían creer. O sea, ¿qué hace un blanco pedaleando esta zona, no? Pero lo único que hicieron cuando llegué, me pidieron si me podían sacar una foto, porque no entendían que estaba pedaleando por ahí. Luego me abastecieron con agua y me dijeron seguir. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos una noche más a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Aquí estamos, minuto cero de este programa en el que siempre a deshoras empiezo a escribir estas líneas en mi viejo cuaderno de bitácora, el cual ha de dejar rastro de los mundos que esta noche el galeón de La Otra Mirada os va a proponer. Me pronuncio a estas horas en la madrugada de un mes de noviembre que empieza ya a lanzar su gélido aliento en forma de invierno sobre todos nosotros, y prácticamente nos vamos refugiando en esa comodidad y calor de nuestras casas. No todo el mundo en la vida funciona de la misma manera, no todo el mundo piensa igual. Las mismas palabras con las que esta noche acabamos de abrir el programa, la historia, increíble historia, de un joven llamado Pablo García, un argentino que un día decidió recorrer el mundo entero en bicicleta. 127.000 kilómetros recorridos, 82 países, pero que les ha llevado incluso 12 años de su vida circundar una aventura de tal calibre. La palabra seguridad esta noche es la que empieza y abre este juego de radio. Una seguridad que muchas veces se dibuja en nuestro día a día en forma de libreta corriente, en forma de posición social, en forma inclusive de una nada que hemos creado, pero que nos conforma una identidad. ¿Cuántos aventureros han pasado directamente por este tiempo de radio? ¿Cuántos mundos hemos intentado dibujar a lo largo de estos años de radio? Que las ondas nos lleven precisamente, no solamente a esos lugares, sino a la misma piel de la gente que es capaz de demostrarnos de que el mundo tiene muchas facetas. El mismo Charles Bukowski dijo en una ocasión una frase que a mí siempre me ha gustado. Quizás los que hacemos este tipo de radio, los que pronunciamos estas palabras, tenemos que estar un tanto desafinados. Él dijo: algunas personas nunca enloquecen. Así pues, tendrán unas vidas realmente horribles. Esta noche os voy a proponer que seáis junto a nosotros una especie de mochileros. Gente que lo abandona todo. Gente que entiende que precisamente el sentido de la vida no es un lugar, no es una cifra, no es un estatus. Es precisamente el propio arte del camino. Por esa misma razón, esta semana he extendido los tentáculos de este galeón para llegar al otro lado del planeta, para contactar con alguien que hizo de su vida un auténtico espectáculo, alguien que un día lo abandonó todo, alguien que tú y yo le hubiésemos podido decir absolutamente loco, pero que en su letanía de vida, en su forma de entender su día a día, escribió sus propias letras y llegó mucho más allá. Él es precisamente quien se adentra en nuestras casas para contarnos, después de ese largo camino, esos mundos recorridos. Me estoy refiriendo a uno de los grandes presentadores de National Geographic en una serie inolvidable llamada One Way, la cual es sin duda alguna un referente. Os estoy hablando de Alonso Vera Cantú, un presentador mexicano, el cual es conocido en el mundo entero como Pata de Perro. Esta noche va a estar aquí con nosotros para establecer ese lenguaje. Pero nuestro trabajo esta noche no quedará precisamente ahí. Ya estuvo con nosotros no hace mucho tiempo. Me refiero a Miguel Ángel Delgado y esa figura de Nikola Tesla. Miguel Ángel esta noche nos presenta su último libro, el cual viene a referenciar un paso más a la figura de ese genio. Y por supuesto, también el misterio tendrá cabida a bordo de nuestro galeón. Miquel Navarro estará con nosotros esta noche para hablarnos de un clásico que acaba de cumplir nada más y nada menos que 30 años, y parece que fue ayer. Me estoy refiriendo a la figura de Freddy Krueger y aquella inmortal saga de Pesadilla en Elm Street. Esta noche os invito a la reflexión, os invito a que miréis al fuego, pero eso sí, os invito a que por una noche esta radio os convierta en nómadas del mundo, que no tengáis miedo a perder el rumbo es el propio camino. Mi nombre es Alejandro Sánchez, en unos segundos nos vamos directamente a México a hablar con Alonso Vera Cantú, Pata de Perro. Así comenzamos. Una carretera, una historia, una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? La experiencia 7 tuvo lugar en el Perú, en donde luego de visitar los poblados y monumentos del Valle Sagrado, conocí a una auténtica chamana andina que me invitó a realizar una ofrenda a la Madre Tierra o Pachamama. Así como al sol, los incas adoraron a la tierra, llamándole Pachamama, la madre, a quien aún al día de hoy se le ofrecen los primeros frutos cosechados, los primeros sorbos de cualquier bebida y la intención de cada día. Y en la tradición andina, a la Pachamama se le debe rendir de cuando en cuando una ofrenda, llamada pago. El pago es un ritual chamánico que consiste en preparar una ofrenda a manera de agradecimiento para la dadora de vida. Está compuesta por todo tipo de alimentos y símbolos de aquello que se recibe y se desea. El ritual inicia en privado, donde se realizan invocaciones y rezos para preparar el paquete que más tarde se debe llevar a un sitio auspicioso para quemarlo sobre la tierra. En el sitio arqueológico de Sacsayhuamán, cerca de Cusco, ya preparamos el pago, que es la ofrenda para la Mama Pacha. Estamos buscando el lugar propicio a ver si tenemos suerte de encontrarlo pronto. Cada persona que hace su pago a la tierra, cada uno, sea pobre, rico, grande, chico, todos. Pachamama es la tierra sagrada que Dios nos dio a nosotros para vivir. Es nuestra madre que nos da todo. Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Han sido muchos los hombres y mujeres aventureros que han desfilado por estos escenarios radiofónicos. David Beriaín, por ejemplo, uno de nuestros grandes aventureros, el cual anduvo por aquí en el Galeón para contarnos las peripecias de este mundo. Esta noche aparece alguien muy especial, un reportero genuino, sin duda alguna, el cual esta noche saludamos desde tierra mexicana. Querido Alonso Vera, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Alejandro, amigo, mucho gusto. Antes que nada, permiso para abordar al Galeón. Pues con saludos a tus escuchas. Con toda la licencia. Mira, eres la mezcolanza, eres un hombre muy especial. Ya no sabría decirte lo primero, ¿no? A este hombre tenemos que llamarle pata de perro. Y lo primero preguntarte, Alonso, ¿por qué pata de perro? ¿Por qué este seudónimo? Mira, pata de perro es una costumbre que tenemos en México y en algunos otros países de Latinoamérica. Para nombrar a aquellos que dedican su vida al camino, ¿no? ¿Dónde está Alonso? No, se fue de pata de perro. Y es como una forma coloquial de referirse a aquellos pues curiosos que andamos siempre en busca de nuevas experiencias. Y hay algunas traducciones a otros idiomas. De hecho, incluso platicaba con un amigo turco que ahí se les conoce como los gezgin, y parece que hay términos similares en otras culturas, pero aquí en México es pata de perro. Y yo creo que unos 15 años, desde hace más o menos 15 años, me reconozco como tal. yo quiero dibujarle a la audiencia, ¿no? Que posiblemente en el fondo del tintineo del oído estén diciendo, ¿de qué me suena a mí tanto esta voz? Pues muy lógico. Él forma parte de un sello muy especial, One Way, uno de los programas, ¿no?, que emiten a través del canal National Geographic, con toda la excelencia en todo el amplio término del espectro, donde hacéis un auténtico recorrido por aquellos mundos. Mira, Alonso, ¿qué es para ti ser un aventurero? ¿Cómo empieza tu designio para decir, oye, me voy a recorrer el mundo y voy a contarlo en la pequeña pantalla? Mira, yo creo que siempre he estado interesado en apreciar, admirar, honrar las diferentes formas de ver la vida, de pensar, de comer, ¿no? Las diferencias y también las similitudes desde muy niño. Yo iba a estudiar realmente medicina, esa era mi vocación. Yo deseaba poder aportarle algo a la vida de la gente a través de mi oficio y hacerla sentir mejor. Sin embargo, cuando iba a entrar a estudiar aquí a la Universidad Nacional Autónoma de México, se fue a huelga y nos quedamos un año sin universidad, así que recordé las palabras de un viejo maestro de química que me decía que si tú quieres viajar tienes que ser monje o millonario. Opté por la opción del monje, la vida monástica, y terminé acompañándole a su monasterio benedictino en Inglaterra, y en Farnborough, muy cerca de Wimbledon, donde se juega el tenis. Y estuve hospedado, habitando en este espacio donde la vida en comunidad es el principio fundamental, más allá de cualquier connotación religiosa. Aprender a vivir en comunidad fue algo delicioso para mí, y aprendí también que San Benito, que fue el fundador de esa orden, escribió la regla que se sigue aún al día de hoy para fomentar la vida en comunidad en todos los monasterios, tengo entendido, católicos, y también a partir de la cual se fundamenta mucho la visión de la hotelería moderna, ¿no? Sí, curiosamente, en esas reglas, en esas normas de cómo bienvenir a los viajeros, cómo atenderles, cómo vincularles al contexto, hay una sabiduría ahí descrita que aún al día de hoy ejercita, ¿no? Después de algunos días, semanas, meses, que ya el tiempo me confunde un poco, la hormona me exigió trasladarme a otras tierras y terminé en Australia, sin dinero, sin oficio, y me puse a trabajar en granjas, recogiendo berenjenas, espárragos, mangos, como muchos viajeros lo habrán hecho ya, ahorrando algo de dinero para estudiar buceo y poco a poco convertirme en instructor de buceo, trabajar en Australia, luego Nueva Zelanda, llevando gente a visitar barcos hundidos como el Rainbow Warrior, un barco que descansa en las Islas Cavalli, en la isla norte de Nueva Zelanda. Y poco a poco fui encontrando diferentes maneras de ejercer oficios esporádicos, ¿no? Recogiendo manzanas, tocando música en la calle, aprendiendo a vivir en casa de la gente, y que me permitieron extender ese viaje que en un principio iba a ser breve y que terminó siendo mi estilo de vida, ¿no? Volví a México un par de años más tarde, sin oficio, sin realmente saber qué hacer. Yo creo que viví unas dos semanas dentro del automóvil de mis padres, en lo que superaba la depresión de post viaje, ¿no? Toda esa nostalgia acumulada por la novedad. Y poco a poco fue que, hartando, hastiando a mis amigos con las conversaciones de las referencias de estos sitios, pues, diferentes, remotos a la vida cotidiana, me di cuenta que tenía que compartir todas esas vivencias de una manera que fuera un poco más accesible, y también de manera terapéutica, ¿no? Para poder sobrellevar esa crisis de quien desea estar en constante movimiento, y empecé a escribir, y a partir de ahí llevo 15 años dedicado a producir, pues, contenidos vinculados con la promoción, la difusión turística y cultural. Es que simplemente alucinante. Mira, Alonso, no me equivoqué, ¿no? Cuando apunté directamente el objetivo de La Otra Mirada para hablar esta noche contigo, ¿no? Vivimos en un mundo donde la estupidez tiene un alto protagonismo. Hay mucha gente rondando por el mundo diciendo: yo es que yo soy, tú no sabes lo importante que yo soy, yo es que esto... Bueno, tú que... Y tú, sin embargo, esta noche nos estás diciendo... Empezó siendo una auténtica crisis personal. Dormí en el coche de tus padres, estaba en la calle recogiendo mango, era un auténtico, y lo dices sin ningún tipo de tapujo, era alguien que no tenía marcado un rumbo en su brújula. Y sin embargo, al día de hoy, ¿no? Abuela Pluma, yo te tengo que preguntar, ¿cuántos millones de personas siguen lo que es One Way Pata de Perro solamente a través de National Geographic? Porque estamos hablando de millones de personas. Pues sí, al parecer, mira, me gustaría recuperar algo que nos unió desde el principio, Alejandro, y que creo que es buena parte del motivo por el cual estamos platicando en este momento, que mencionas la palabra fundamental, que es la curiosidad, ¿no? Hay, siento yo, un elemento muy importante de que el turismo, los viajes, esta oportunidad de dedicar tiempo y recurso disponible para satisfacer la curiosidad, es algo relativamente nuevo, ¿no? Es una industria con, no sé, 150 años más o menos, y tenemos un elemento común, creo que el hombre, ¿no? Que y me refiero a la especie más que al género, que es esa necesidad de satisfacer, pues, la curiosidad de que hay más allá. Hoy, hablando de audiencias, de gente que se conecta a través de estas historias, como bien dices, la curiosidad es el elemento sustancial de aquello que nos une en una industria que se puede percibir como elitista, ¿no? Porque cuando tú hablas de viajes, dices, bueno, es que es algo que solamente unos cuantos pueden hacer, disponer de tiempo y recurso para irse a tierras lejanas o al barrio vecino. Y yo creo que más que elitista en el sistema económico, es precisamente elitista en el sistema de la curiosidad. Yo me considero una persona muy ignorante y muy curiosa, y eso se traduce a el título de la serie, que es One Way, que más allá de ser la traducción literal del inglés un camino, way, como sabrás, en México y en algunos otros países también, se utiliza como una forma de coloquial de referirse a una persona cualquiera, un way, ¿no? Y entonces la misión de esta serie es precisamente quitarle la importancia al personaje que es un intermediario realmente entre el destino y quien tiene a bien tomarse el tiempo de consumir estas historias y hacer que el protagonista sea precisamente local y la gente local, y puede ser desde alguien muy destacado hasta alguien súper desconocido, ¿no? Pero que ambos son importantes, tanto el chef como el que prepara el pan, el que te encuentras en la calle o el que tomaste una vida entera agendando un encuentro. Y eso creo que ha ido generando cada vez más afinidad, primero a nivel mexicano, pero afortunadamente pues la belleza de este medio nos permite traspasar algunas fronteras, sobre todo idiomáticas y geográficas, y ahora pues ya contar con, no sabría decirte exactamente si son miles o millones, pero sí es una buena cantidad de gente que compartimos esta curiosidad y que deseamos ver qué hay más allá, ¿no? Que deseamos escuchar historias que refresquen nuestro día, que nos inspiren a viajar tal vez por medio de la imaginación y tal vez, ¿por qué no?, también emprender nuestras propias aventuras, aunque no tiene un deseo de hacerse específicamente al sitio que se sugiere, sino simplemente hacerlo. Qué bonito. Y de nuevo, déjame insistir, porque tengo que decirlo, me lo pide el alma, ¿no? De nuevo la humildad, ¿no? De nuevo en tu voz. Pero sin embargo, déjame colocarte en escena, ¿no? En esa pantalla con el logotipo de National Geographic, One Way, pata de perro, ahí justo directamente en la escena. Yo no sé en cuántos lugares te he visto, porque la verdad que uno pierde un poco la vista, ¿no? Pero desde haciendo una ofrenda, ¿no?, a Pachamama con humildad, entregándole a la tierra precisamente la bendición, hasta estar en un lugar, por ejemplo, como en Canadá, ¿no?, como en Quebec, si no lo tengo ver, en unos lagos de lujo, buceando. O sea, chico, tú qué no, que mejor dicho, me da miedo preguntarte qué es lo que no has hecho en tu vida, ¿no? Creo que el pasaporte internacional de mayor validez es una sonrisa sincera, ¿no? Cuando tú tienes un sincero interés en lo que el otro está haciendo, puedes cambiarle su estado de ánimo y abrirte puertas que de otra manera sería imposible franquear. Cuando nosotros viajamos, confiamos plenamente en el camino como esta entidad indescriptible, que no se puede identificar en un solo objeto o en un solo espacio, pero que permite que las cosas sucedan. Y confío plenamente en que cuando salimos a recorrer, a transitar el camino, pues va a suceder lo que tiene que suceder y te vas a encontrar con quien te vas a encontrar, y el rezo que uno hace es estar en donde tiene que estar haciendo lo que tiene que estar haciendo. Sé que suena un poco abstracto, pero cuando uno viaja sin expectativa, cuando uno viaja con apertura a que la situación lo sorprenda, se abren puertas, ¿no? Yo recuerdo la primera ocasión en que visité un hotel, por ejemplo, de lujo. Evidentemente, lo que te comenté en mis orígenes, pues vinculado siempre al campo, vinculado siempre a un estilo de vida, a un estilo de viajar de mochila, acampando, encontrando las maneras. Pero me encontré con un grupo de hoteles en el sureste de Asia que me parecieron extraordinarios, ¿no? Sobresalientes desde que los observé como en internet. Toqué base con su representante, envié un correo electrónico muy sincero diciéndole que moría de la curiosidad de ver qué era lo que sucedía en un resort de $1,500 la noche en una isla privada, y tuvo a bien abrirme las puertas y permitirme visitarlo para hacer un reportaje, y descubrí un mundo muy interesante que tiene que ver con propiedades que han sido atendidas, desarrolladas, diseñadas con una visión, una filosofía muy interesante, muy muy muy propositiva para con el resguardo del contexto social y medioambiental, y que en muchas ocasiones pues cuestan un dineral pasar la noche, porque uno está patrocinando de una u otra forma la subsistencia del contexto, ¿no? Entonces visité hace 15 años un templo que se llama Borobudur, un templo budista en Indonesia, en la isla de Java, como mochilero, pasando toda la noche en la selva, repleto de piquetes de mosquitos, para poder ascender a este templo y mirar el amanecer, y fue extraordinario. Y 10 años después volví a hacer esa misma expedición, pero a bordo de un elefante, comiéndome un croissant calientito, para llegar a la cima del templo y mirar el amanecer. Y ahí fue donde caí en cuenta que era primordialmente lo mismo. Cuando uno visita un destino de la manera en la que a cada quien le acomode o le permita la vida, siempre cuando llegamos al mismo lugar, la experiencia es idéntica. No importa, te digo, si dormiste en una cama de sábanas de algodón egipcio o si dormiste en la tierra, ese amanecer, ese momento es democrático, es absoluto, es accesible para el que lo desea, ¿no? Entonces, me di cuenta que hay este amplio rango en la posibilidad de visitar un destino, pero que sin importar si vas de mochila o si vas en tu avión privado, puedes vivir esas mismas experiencias que están, como te comento, disponibles para el que las desea. Entonces, ha sido muy divertido alternar en esos mundos, pasarla en un hostal y el día siguiente estar en un hotel y el día siguiente dormir en la calle y el día siguiente estar en un resort. Y creo que, pues si se pudiera hablar de una de las herramientas fundamentales en mi oficio, tiene que ver con esa capacidad de adaptarse que es innata al ser humano, ¿no? Y que a través del viaje de muchos años de ejercer el oficio de viajero, creo que pues ha ido fortaleciendo, ¿no? Me puedo adaptar y apreciar, creo que las cualidades esenciales de cualquier actividad, destino, producto o servicio que sea auténtico. Viajar es una fiesta para los sentidos y un descanso para la razón. Es la posibilidad de darse cuenta que hay muchas formas de ser y hacer las cosas, probar otras comidas, conocer a gente que piensa diferente y encontrarte en situaciones poco ordinarias. En este primer año de One Way visitamos 10 destinos en México y el mundo, haciendo muchos nuevos amigos y dándonos cuenta que todos estamos conectados físicamente. Así que ha llegado el momento de celebrar y agradecer tu compañía con una selección de las 10 experiencias que han cambiado nuestra forma de pensar y de sentir. Bienvenidos al especial de aniversario de One Way. Estás en la sintonía del Galeón de la Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Esta noche, aprovechando unos minutos más de tu tiempo, ¿no?, en esta conexión con México que estamos realizando, yo quiero recordarle a todos los oyentes, ¿no?, este trasfondo, esta voz, muchas veces la radio no sabe articular esa imagen, ¿no?, que aparece directamente en la pequeña pantalla, donde con el sello de National Geographic aparece ese producto llamado One Way y nuestro invitado Alonso Vera, más conocido como Pata de Perro. Humildad, humildad y humildad. Mira, yo no sé, habría esta noche, si no sé si estoy escuchando a un viajero, a un filósofo, estoy escuchando a un hombre de mundo, ya no sé decirte, ¿no? Porque si de la misma manera no ha hecho recapacitar y pensar, por ejemplo, de como tú bien dices, ¿no?, en un resort de lujo, también hemos visto la sonrisa auténtica de gente en mitad de la selva, sintiéndose profundamente orgulloso, como tú le dices, de pertenecer a una tribu. Una tribu que está a punto de ser extinguida, una tribu que a nadie le importa y tú, sin embargo, estás allí con ellos, alguien te acompaña para grabar y, sin embargo, le estás poniendo en escena, ¿no? Alonso, ¿qué importancia, ¿no?, tiene vuestro trabajo también, ¿no? Mira, digo, te agradezco de corazón que destaques que destaques eso. Para mí es un honor y un orgullo poder, por ejemplo, encontrarme con gente que precisamente, aun cuando está en peligro de extinción su sistema de identidad, su contexto natural, su estilo de vida, se mantiene con la frente en alto y reconoce lo que es, ¿no? Y pelea por lo que es y desea el bienestar de los suyos y al mismo tiempo puede tener carencias, digamos, económicas, alimenticias, y aún así ponerlo todo sobre la mesa para recibir a alguien que viene de fuera y que tiene el sincero deseo de escucharle y de compartir un momento, ¿no? Entonces, estamos en un mundo en donde cada día pareciera que estamos más interconectados y al mismo tiempo nos sentimos más aislados, al mismo tiempo hay más soledad, hay más ansiedad, hay más consumo de pastillas, me explico, para calmar los nervios y hacer sobrellevable la existencia. Y yo creo que la máxima medicina del día de hoy es precisamente el viaje. Tú cuando tienes la oportunidad de viajar te encuentras situaciones atípicas que modifican y que te exigen, ¿no? Que te exigen pasar hambre, frío, sueño y que eso te hace sentir nuevamente vivo. Que te exigen sobreponerte a retos que pudieran ser de idioma o de nuevas comidas o de nuevas costumbres. Y que cuando lo superas y esas cosas que te daban miedo antes de viajar terminan siendo las que más disfrutas y te enriquece con un sentimiento de empoderamiento como ser humano, ¿no? Vuelves a esa raíz de lo que verdaderamente eres. Y hay contextos naturales, por ejemplo, como el desierto, que con esas extensiones, que con esa apertura, con esa libertad, para alguien como yo, por ejemplo, que habita en la Ciudad de México, con esta densidad demográfica tremenda, esos espacios abiertos te permiten darte cuenta de tu contenedor, del tamaño de lo que verdaderamente eres, más allá de lo que te han hecho pensar o creer o sentir a lo largo de tu vida. El viaje te permite ser lo que quieras. Eso es precioso. Comparto una pequeña recomendación. En ese primer largo viaje de mochila, después de unos cuantos meses, se vuelve un tanto cansado estar interactuando con otros mochileros, sobre todo con los que recién acaban de salir de casa, porque las comunicaciones se limitan a de dónde eres, a dónde fuiste y a dónde vas. Hay un coleccionismo geográfico, ¿no? De cuántos países has visitado y fotos con qué te has tomado. Y de pronto me di cuenta que yo ya no tenía ese deseo de interactuar con esa dinámica mecánica automática y comencé a inventar, ¿no? Comencé a inventar historias de mi origen, comencé a inventar historias porque además mi apariencia física no es típicamente la de un mexicano en el estereotipo, digamos, o en el prejuicio que se pudiera tener, y entonces podía jugar ampliamente a mis anchas con quién era, de dónde venía, qué hacía y a dónde iba. Y eso me divertía mucho y me sigue divirtiendo al punto en el que de cuando en cuando en alguno de los medios en los que tengo el privilegio de colaborar me permito publicar de destinos ficticios. Aún en época de Google Maps y de todo este tema digital, es precioso ver cómo puede uno a través de las letras, de las imágenes, construir espacios que habitan solamente en la imaginación, pero que dejan, creo, muy en claro lo que es nuestra misión de vida, que trasciende el hecho de sugerirte dónde comer específicamente o de revisar en tu guía de viajeros si hay baño o no en el restaurante donde estás sentado. Tiene que ver con estimular a ese elemento sustancial, esa nostalgia de lo arcaico, de lo primordialmente humano. Y de lo auténtico. Y de lo auténtico, sí. Una nueva cueva, un pasto más verde, una comida diferente y historias, idiomas y retos nuevos. Entonces, creo que el deseo es principalmente encender esa chispa que habita en el fondo de todos nosotros, porque todos en potencia tenemos la capacidad de viajar y creo que es cuestión de despertar esa inquietud y ese deseo, ya sea a través de un ejercicio físico, como cambiar de barrio, de colonia, simplemente para ver cómo es que habitan en otro espacio, o movilizarse al otro lado del mundo para encontrarse con otras historias. Alonso, no te voy a quitar mucho más tiempo. Te voy a hacer una pregunta más, pero antes me gustaría compartir, ¿no? Me lo pide el cuerpo, compartir contigo una reflexión. Vivimos en un mundo donde tú lo sabes mejor que yo, eres más explorador, en el que la palabra miedo tiene mucho protagonismo. Miedo al miedo, miedo al cambio, miedo al que las cosas cambien, miedo al que mañana mi cuenta corriente no sea tan brillante como tuviera que ser. Y sin embargo, vivimos la vida siempre en una eterna y perpetua preocupación. Hasta que llega un día, que es precisamente el último, donde partimos de este mundo y nos vamos como hemos venido, ¿no? Sin nada, en pocas palabras. En ese sentido, yo que te escucho, ¿no? Decir que tú supiste en su día despojarte de todos tus miedos. No es fácil empezar un camino sin saber dónde te lleva. Evidentemente, si no tenemos un punto en el mapa, estamos diciendo, tú estás loco, ¿cuántas veces te habrán han dicho a ti, loco, no me lo quiero ni imaginar, ¿no? Pero en este sentido, ¿no? Y a colofón de todo lo que esta noche estamos contando, Alonso, ¿cuál ha sido la experiencia más especial, más rara, más en conexión con la madre tierra o con el género humano con el que tú esta noche te gustaría firmar este paso por la otra mirada, en una especie de estampa en el que has conectado con ese lado de la vida, ese contacto con la madre tierra que parece que hemos olvidado y donde la magia, el misterio existe, lo que pasa que simplemente en el bullicio del día a día no hemos olvidado? ¿Cuál sería ese momento? Mira, yo creo que en varias ocasiones hemos precisamente enfrentado, vivido el miedo. Miedo que tiene que ver con incertidumbre, miedo que tiene que ver con la pérdida, miedo que tiene que ver el miedo creo es primordialmente una falta de atención y una falta de cariño hacia uno mismo, desde el punto de vista de que el miedo surge y tiene espacio en el cuerpo y en la cabeza cuando uno no está habitando el momento presente, ¿no? Si tú estás preocupado por lo que vendrá, le haces espacio al miedo. Si tú estás viviendo en el pasado con nostalgia, abres la oportunidad de que el miedo te ocupe. Y en varias ocasiones lo he vivido y lo he sufrido. He vivido también procesos de ataques de ansiedad, he vivido procesos comunes, digamos, a los habitantes de la ciudad, al ser humano. Y siempre el viaje ha sido el método de reconectarme, de reencontrarme y de rehabilitar mi ser, con el entendido de que cuando viajas eres tan vulnerable que inevitablemente reconoces la impermanencia. Las cosas duran solamente el tiempo que duran. Cuando tú ves la imparcialidad de la naturaleza y ves la manera en la que se conduce y la manera en la que se alimentan los animales, en la que transcurren las estaciones, te das cuenta que no somos los favoritos, simplemente somos parte de algo mayor y que todo tiene un tiempo, un inicio, un transcurso y un final, y la vida misma es eso, es ese elemento en el que hay que estar agradecidos y conscientes de cada momento, porque cada momento puede ser sinceramente el último, ¿no? Aunque suene ahí como al libro de autosuperación, realmente así es, en cualquier momento pudiera suceder algo que termine con nuestra vida y por ende con todo lo que nos preocupa y ocupa nuestra mente y nuestro corazón innecesariamente. Y entonces es eso. Ahorita el momento más especial de mi vida es este, el poder compartir contigo esta reflexión, el poder compartir con tus escuchas un poco de lo que la vida nos ha presentado y el poder a través de tus preguntas y de este espacio, que agradezco mucho, recordar y al mismo tiempo reafirmar lo que los viajes han generado en mí, que es una medicina para atender el miedo, no rechazarlo, simplemente abrazarlo y hacerlo pues una gasolina, un alimento, un motor para darse cuenta que esto es un ratito y hay que realmente disfrutarlo. ¿Y cómo lo sabemos? Pues, Alonso, te lo dije al principio, amigo mío, no me he equivocado, al contrario. Vaya lujazo, vaya suerte que sentimos ahora mismo en este estudio de radio al poder conectar con tu persona, con Pata de Perro, porque te tenemos que llamar así. One Way es un sello de identidad, es verdad lo que nos acaba de decir. Es ese camino, ¿no?, en el que cada uno de nosotros en este pequeño mundo trazamos nuestro propio palpitar por la incertidumbre de la vida. National Geographic es precisamente justo el escaparate donde aquí en España podemos verte. Desde aquí hacemos el llamamiento. Por favor, a quien no conozca la figura de Alonso Vera, solamente tiene que poner Alonso Vera Pata de Perro y automáticamente plaza. Todo internet lo conoce a la perfección. Están sus vídeos, está todo ese contenido ahí. Alonso, yo lo que quiero decirte esta noche es que la próxima vez que tú y tu equipo estéis en alguna selva, que os llueva, que caiga la noche, quiero que sintáis a vuestro alrededor a un puñado de marineros desde España, desde todos los rincones del mundo, que conformamos este lenguaje de lo imposible a través de la onda de la radio, donde nos encanta escuchar esta aventura, de escuchar la gente valiente, de escuchar la gente con esa luz interna que esta noche hemos visto en tu persona y haciéndoos compañía. Y quiero que sepas que eso, la otra mirada, ese galeón, estará siempre dispuesto a recogeros en cualquier puerto del mundo donde os encontréis para que nos contéis esa alucinante historia que esta noche nos habéis contado. Querido amigo, un fuerte abrazo esta noche. Un fuerte abrazo, espero verlos muy pronto por allá. Antes de lo que se imaginen, estaremos deseando abordar de nuevo este galeón. Agradezco de corazón tu tiempo. Saludo de corazón y abrazo también a tu audiencia. Y me pongo a sus órdenes y espero que esto sea simplemente el inicio de un viaje colectivo. Tengo un Twitter que es @AlonsoVera, en donde pudiéramos establecer comunicación, y me pongo de verdad a sus órdenes para cualquier cosa. Y gracias. Un privilegio poder traspasar fronteras geográficas y hermanarnos de esta manera. Cada persona que hace su pago a la tierra, cada uno, sea pobre, rico, grande, chico, todos. Pachamama es la tierra sagrada que Dios nos dio a nosotros para vivir. Es nuestra madre que nos da todo. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada. Tu criterio nos interesa a todos. Deja tu huella en Twitter en nuestro hashtag #LaOtraMirada. Tiempo de reflexión. Tiempo de radio. Escuchas La Otra Mirada. Con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Conduce la electricidad? Nuestros cuerpos, señor Angier, son muy capaces de conducir y, de hecho, producir energía. Necesito algo imposible. ¿Le resulta familiar la frase «un hombre puede ir más allá de su alcance»? Es falso. El alcance va más allá de su valor. La sociedad solo tolera los cambios de uno en uno. La primera vez que quise cambiar el mundo, me llamaron visionario. La segunda vez, me pidieron educadamente que me jubilara. Ahora estoy disfrutando de mi jubilación. Nada es imposible, señor Angier. Lo que desea tan solo es caro. Si decidiera construirle la máquina, ¿la presentaría meramente como una ilusión? Si el público creyera que lo que hago en el escenario es real, gritaría, no aplaudiría. Como cortar una mujer en dos. Señor Angier, ¿ha considerado el precio de semejante máquina? Su coste no es problema. Puede que no, pero ¿ha considerado usted el precio? No sé si le sigo. Regrese y olvídelo. Sé reconocer una obsesión. Nunca traen nada bueno. ¿A usted no le han traído nada bueno? Al principio sí, pero hay que saber parar. Hoy soy su esclavo y un día acabarán por destruirme. Si sabe lo que es una obsesión, sabrá que no voy a cambiar de parecer. Muy bien. ¿La construirá? Ya he iniciado su construcción, señor Angier. Espero que disfrute de este entorno, ya que llevará tiempo. Cada vez que escucho estos audios, amigos, uno siente algo muy especial en el fondo de su mente. Estamos hablando de la figura de uno de los grandes, o quizás, mejor dicho, del mayor inventor de todos los tiempos. Un hombre que, por X razones, pasó a la historia velado en el terreno del olvido. Recuerdo como si fuese ayer en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en una de esas conferencias especiales, cuando los Tesla Blogs, esos vídeos, nos ponían en escena a Nikola Tesla. Y allí aparecía a un buen amigo de este programa, él se llama Miguel Ángel Delgado, que subía ese atril. Y la primera instantánea que nos ponía era precisamente una serie de muñequillos puestos en una caja. Todos conocíamos, excepto uno de ellos. Uno de ellos con un extraño bigote, una cara aguileña. Su nombre era Nikola Tesla. En mi mano tengo un libro llamado Tesla y la conspiración de la luz. Y esta noche nos acompaña su autor, Miguel Ángel Delgado. Querido Miguel, buenas noches y bienvenido una noche más a La Otra Mirada. Hola. Hola, buenas noches y gracias, como siempre, por invitarme. Miguel, muchísimas gracias, sobre todo por atendernos una noche más. Y esta noche andamos de celebración. Vamos a ver, Tesla y la conspiración de la luz, un suma y sigue dentro de ese terreno donde, sin duda alguna, Tesla se ha convertido en el epicentro de tu inspiración, ¿eh? Sí, pero es que es inagotable. Yo creo que ya hace 3 años publiqué Yo y la energía, que fue el primer libro, ensayo, en el que recopilaba textos de Tesla con una edición y un largo prólogo mío. Pues la verdad es que desde entonces Tesla no me ha abandonado y además sigue dando juego. Y además tengo que decir que yo voy notando que cada vez despierta más interés entre la gente, entre el público. Y bueno, a mí me llena de satisfacción porque desde luego es un personaje que merece la pena que sea conocido y que sea inmediatamente reconocido por todo el mundo. Esta noche vamos a escuchar precisamente y vamos a adentrarnos en la vida y en la crónica de Nikola Tesla. A mí me gustó mucho cuando tú hiciste referencia a una fotografía que para ti significa mucho dentro de la metáfora de la historia de Tesla. Me estoy refiriendo a una foto donde sale con Mark Twain y Tesla sale en el fondo, ¿no? Velado, ¿no? Mark Twain sostiene una bombilla en sus manos y tú de una manera muy elegante en aquella tarde dijiste, extraña metáfora, ¿no? Mark Twain se le enciende la luz en sus manos mientras que Tesla allí en el fondo queda prácticamente velado, ¿no? Una extraña, digamos así, metáfora de su propia vida, ¿verdad, Miguel? Sí, pero es que eso fue lo que ocurrió. Porque Tesla está detrás de muchas cosas que han sido fundamentales para nuestra civilización tecnológica. O sea, suyo es el sistema de corriente alterna, suyo es todos los sistemas de generación que permiten la generación de grandes cantidades de electricidad y el transporte a largas distancias, el motor eléctrico de la inducción que todavía hoy utilizamos en prácticamente todos los aparatos eléctricos y tantas otras cosas, pero es como el padre oculto de todo esto, sin lo que, pues imagínate, si decimos que todo lo que se enchufa a la red, todo lo que funciona con electricidad, pues recibe la energía gracias a los inventos de Tesla, pues estamos diciendo que Tesla está detrás de casi cualquier cosa que utilizamos hoy en día. Y sin embargo, es cierto que es como una sombra que está ahí, que es conocido por algunos, pero no es conocido por todos. Y es esa media luz, media sombra que se ve en esa fotografía maravillosa, por otro lado, de Mark Twain en su laboratorio, que es una fotografía de 1894, yo creo que retrata mucho lo que ha sido el Nikola Tesla, personalidad o personaje o importante. Una historia que está llena y plagada, evidentemente, de luces y sombras. Miguel, sería de cierta manera, no sé si la comparación está un poco nivelada, ¿no? Si hoy olvidásemos la figura de Steve Jobs y alguien dentro de X año tuviera que rescatarla, ¿tú crees que en cierta manera la figura de Tesla no está sino igual, sino muy por encima quizá de la innovación tecnológica de este hombre? ¿Lo estamos de alguna manera rescatando? Me llamó mucho la atención cuando tú mismo dijiste que muchas de las escuelas de ingeniería algunas veces se desliza el nombre de Tesla simplemente como una unidad de medida, pero cuidado, algunas veces los mismos estudiantes se le olvidan, ¿no? No saben hacer referencia a quién claro fue ese tal Nikola que firmó precisamente aquellos trabajos. No, eso es algo que sucede todavía en nuestros días. Y yo es que Steve Jobs yo le veo más parecido a Edison. Yo creo que Edison fue el antecedente de Steve Jobs. Steve Jobs es una persona que él mismo no inventó nada, pero evidentemente fue una persona importantísima a la hora de construir, digamos, el conglomerado industrial que permitió que la nueva tecnología que utilizamos hoy en día llegara a las manos de la gente. En ese sentido, yo le veo más parecido a Edison, aunque Edison sí fue inventor. Probablemente no inventó todo lo que se dice que inventó, pero evidentemente era un inventor, tampoco le vamos a negar esa característica. En cambio, Tesla fue un gran revolucionario, sus ideas fueron absolutamente revolucionarias, pero es cierto que tuvo que buscar el apoyo de un empresario pues como Westinghouse para sacarlo adelante. Yo creo que sí, lo que pasa es que Steve Jobs lo que disfruta también es un aparato de marketing enorme, que ha hecho que su nombre pues tome un estatus gigantesco. Yo me acuerdo que cuando murió pues te encontrabas incluso con textos que le comparaban con Newton. Bueno, vamos, que no se nos vaya la cabeza. Y yo soy de los que consideran que Steve Jobs es una de las personalidades más importantes de los últimos 50 años, una de las personalidades que más ha hecho para crear el nuevo mundo en el que vivimos, para bien o para mal, con todas sus virtudes y sus defectos, pero bueno, tampoco se nos puede ir la cabeza tanto. Qué raro y cómo funciona, cómo muchas veces funciona el extraño mecanismo del tiempo. Vamos a contar un poco la historia de ese hombre llamado Nikola Tesla, ¿no? La singularidad y la simplicidad con la que este hombre aparece en la escena de la propia creación del mismo mundo, ¿no? Un pueblecito pequeño llamado Smiljan, sería en la antigua Croacia, ¿no? Realmente, ¿no, Miguel? Bueno, esto es, como suele suceder en los Balcanes, es un tema complicado. Smiljan hoy en día está en Croacia, pero es cierto que es la Krajina, que es una zona de mayoría serbia, y de hecho cuando él nace ni siquiera era el Imperio Austrohúngaro, era una zona que era una tierra de nadie, un poco que servía de frontera entre Austria, porque el Imperio Austrohúngaro como tal se crea poco después del nacimiento de Tesla, y el Imperio Otomano. Entonces es una zona fronteriza, una zona montañosa, habitada por gentes muy muy duras, muy muy muy muy recias, y es una zona de mayoría serbia. De hecho, Tesla se consideró, bueno, se consideró por encima de todo estadounidense a partir de que viaja a Estados Unidos en 1891, obtiene la nacionalidad, pero también él se consideraba serbio, aunque también él hablaba de Croacia, hablaba de la unión, de necesaria unión de los pueblos de Yugoslavia, pero si cogemos los criterios geográficos, Smiljan está en Croacia, pero étnicamente, no me gusta mucho emplear estas palabras, pero es un hecho, él era serbio. Claro, hoy por hoy incluso se sigue haciendo esa disputa, ¿no? En cierta manera a Viking se le atribuye directamente a uno u otro bando. En cualquier caso, aquel niño frágil nació en un entorno de una educación rígida. Su padre, un hombre de firme creencia, y un hermano que muere en un accidente estigmatizan directamente el sentir y el mundo del pequeño Nikola Tesla, ¿no? ¿Cómo dibujar, no? Uh-huh. ¿Crees que de alguna manera aquella... bueno, pues todo lo que le va sucediendo le sirve como de probeta para que se acrecente de alguna manera el mundo interior de Tesla? No, él mismo lo reconoce en su autobiografía, en Mis inventos. Él habla de cuando se mata a su hermano mayor, Danny, que se cae de un caballo lo tira y a resultas de la caída muere de las heridas, muere con 12 años. Y Tesla, Nikola, siente como sus padres le hacen el vacío. Si a eso se añade que su padre, que era sacerdote ortodoxo, pues consigue otra parroquia más grande en la localidad de Gospić y abandonan Smiljan, que era la aldea donde había crecido Tesla, pues el propio inventor nos cuenta en Mis inventos que él... sufrió de repente la sensación de absoluta soledad, de sentirse no querido por sus padres. Él se sentía, yo creo, un poco que los padres probablemente pensaban que se les había muerto el favorito y se sentía un poco como no tan querido. Y él se metió en una... esa soledad le hizo encerrarse en sí mismo. Y él cuenta que en Gospić, pues encerrado en su habitación, empezaba a imaginarse que se levantaba, que abría la puerta, que salía de casa, que cogía un caballo, que viajaba hasta Smiljan, que volvía a ver a sus amigos, y entre medias se encontraba con otras personas, y él tenía una capacidad tan formidable de crear un mundo en su cabeza, de que esas personas que él iba conociendo para él eran absolutamente reales, que él mismo cuenta que llegaba a preguntarle a sus hermanas después de esos viajes imaginarios si tal o cual persona, si era real o había sido un producto de su imaginación en ese viaje, digamos, en el interior de su cabeza, porque él era incapaz de distinguir unos de otros. Es una cosa realmente formidable, realmente fascinante, porque esa capacidad de crear cosas en su cabeza, luego cuando se dedica a la invención, lo aplicará a crear máquinas y a crear aparatos también en su cabeza. Él decía que era capaz de imaginar pues un aparato, de construirlo en su cabeza, de ensamblar todas las partes, de ver si funcionaba. Si no funcionaba, lo arreglaba en su cabeza y así hasta que funcionaba. Y entonces, cuando procedía a construirlo, si de él dependía y no tenían que intervenir otras personas, ese aparato funcionaba a la primera, porque ya había hecho pues lo que hoy podríamos llamar, hoy lo llamaríamos una simulación por ordenador. Como pues una especie, un banco de pruebas, ¿no? Una simulación. Exacto. Sí, pero en su cabeza, como estos programas que te permiten averiguar el rendimiento de un aparato y de cómo va a funcionar antes de probarlo, pues esa era la cabeza de Tesla. Y algo tiene que ver esa soledad en la que él de repente se ve inmerso, pues cuando tiene muy pocos años de edad. Y de hecho es un personaje que en general no convive mal con la soledad. Cuando pasa los periodos de gran vorágine de invención, era capaz de encerrarse con su trabajo y de no ver a nadie durante muchísimo tiempo. Y en general no era una persona que estuviese incómodo con esa situación. La vida de Tesla está estigmatizada, evidentemente, por luces y sombras y sobre todo detalles, ¿no? Me gustó mucho una diapositiva que tú nos mostraste, esa planicie en la que cruzaba la vía del tren, y aquel niño en soledad decía que él podía presentir, ¿no?, de alguna manera, la llegada del tren muchísimos kilómetros antes de que estuviese de allí, ¿no? Otra referencia especial fue precisamente, yo ya no sabría decirte si el gato de Tesla es primo hermano del gato de Schrödinger, que han marcado tanto la ciencia, ¿no? Porque si no hubiese sido por su pelaje y por aquella chispa, creo que tú y yo, no sé si andaríamos todavía con King Keller, ¿no? Quizá, Miguel. Hombre, pues no sé si tanto, pero desde luego la chispa, nunca mejor dicho, que despertó el interés por la electricidad en un niño que vivía en una zona montañosa, totalmente aislada de cualquier cosa tecnológica, donde se tiraban un montón de meses al año en los que no podía llegar ni salir nadie porque aquello quedaba cubierto de nieve, en las que los lobos bajaban de las montañas casi hasta las puertas de las casas. Evidentemente era el entorno menos proclive a que a un niño se le despertase el interés por la tecnología. Y sin embargo fue esa anécdota que cuentas, que él dice que la primera vez que oyó la palabra electricidad fue cuando, siendo muy pequeño, acarició a su gato, a su maravilloso gato, Machac, que es muy curioso porque debe ser de los seres vivos a los que dedica unas líneas más maravillosas y más entregadas y más cariñosas en todos sus escritos, que fue a su gato Machac, inseparable en su niñez. Y cuando él percibió, pues un día que había nevado, pero estaba soplando, él cuenta, aire caliente desde el Adriático, que estaba produciendo una gran cantidad de electricidad estática en la atmósfera, cómo él empezó a acariciar a su gato y ver cómo empezaban a salir unas chispas poderosísimas. Además, él tenía una especial sensibilidad para ante la luz, ante los fogonazos, ante él, por ejemplo, él cuenta que cuando había electricidad estática en el aire, él la veía, él veía las chispas en el aire. Eso tiene mucho que ver también con una que muchos lo llaman sinestesia, es decir, esa capacidad de que cuando piensas algo, hueles algo, o sea, que los sentidos un poco están cambiados. Y él preguntó qué era eso que salía del gato y su padre le contestó electricidad, lo mismo que ves en las copas de los árboles después cuando nieva. Y él se quedó ya prendado de la palabra electricidad y todavía en un texto que describe muchos años después, ya en su vejez, dice casi literalmente... 80 años han pasado desde aquel momento y todavía hoy me sigo repitiendo la misma pregunta: ¿qué es la electricidad? O sea, sí, es un momento desde luego fundacional y además un momento precioso. Esta noche estamos hablando de un auténtico hombre de la ciencia, un auténtico genio. Yo no sabría decir si, como dijo Newton, ¿no?, hemos llegado aquí a lomos de gigante. Él llegó precisamente a las puertas de la genialidad acariciando un gato y así como precisamente se ha escrito la historia. Escuchamos unos indicativos, escuchamos unos audios que nos introducen más esta noche en el mundo tesliano y seguimos conversando con nuestro invitado. ¿Puedo acompañarle? Tesla me manda aquí cuando hay tormenta. La excusa perfecta para tomar una copa con el gran Danton. 2. Bonito, ¿no? Echo de menos Nueva York. ¿Y qué hace aquí? Es la meca de la electricidad. Y de poco más. Nuestro trabajo es secreto. ¿Está en clave? Es una transposición rotativa. Cambia cada día del diario. Es simple, pero llevaría tiempo traducirlo, aun con la palabra clave de 5 letras. ¿Qué es? Tenemos un pacto de confianza. ¿Un pacto de confianza con alguien a quien le ha robado el diario? Puede ser comprado. Y espera encontrar un gran secreto ahí. Ya lo he encontrado. Por eso he venido. Tesla le construyó una a otro mago. ¿Y por qué quiere lo mismo? Llámelo rivalidad profesional. Tesla ha construido máquinas extrañas para gente aún más extraña. Pero él no lo revelaría. Entiendo la discreción. Solo quiero la máquina. Termine la copa. Quiero enseñarle algo. Creo que usted sabrá apreciar nuestro trabajo. Creí que era un secreto. ¿Usted es mago? ¿Quién le va a creer? Ya casi estamos. Nuestro equipo requiere mucha electricidad. Tesla electrificó toda la ciudad a cambio de poder utilizar los generadores. Hacemos nuestras pruebas mientras la gente duerme. El señor Tesla no quiere que nadie se asuste. ¿Y los cables? Exacto. ¿Y el generador? Lo vio la semana pasada. Debe de estar a 10 millas de aquí. A 15. Tengo que recorrerlas antes de acostarme. Tendrá noticias mías en unos días, señor Anger. Magia. Magia, de verdad. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Noche de radio, noche de investigación intensa la que estamos viviendo aquí a bordo del galeón de La Otra Mirada. Nuestro buen amigo Miguel Ángel Delgado viene a presentarnos su libro Tesla y la conspiración de la luz, publicado por Editorial Destino. Miguel, la palabra inspiración forma parte del lenguaje intrínseco para describir a un hombre como Nikola Tesla, ¿no? Él empieza a formarse y un día en un parque, de repente, de nuevo, un prodigio, ¿no? En un golpe de genialidad en su mente se enciende, nunca mejor dicho, y aquí hay que utilizar lo propio, la luz, el motor de inducción polifásico. ¿Cómo sucede, ¿no?, a que algo se le venga a la mente que cambie literalmente el esquema del mundo que tú y yo conocemos gracias a la energía eléctrica? Sí, él lo cuenta. Él ya en el instituto pues hubo un profesor que les enseñó una dinamo que se utilizaba en aquel momento, pero que utilizaba un interruptor para crear corriente alterna de manera, digamos, artificial. Y eso lo consideraba Tesla un engorro y un problema. Él consideraba que ningún motor sería realmente eficaz hasta que no se resolviese el problema del interruptor. Pero claro, el profesor lo que hizo fue decir públicamente ante la clase que el señor Tesla, que ten en cuenta que debía ser un chico de no sé, 14 años, una cosa así, que se consideraba más inteligente que todo el mundo que estaba trabajando en ello, y le retó a que encontrara la manera de salvar ese interruptor. Y bueno, pues a partir de ahí Tesla estuvo bastantes años obsesionado con esa idea, dándole vueltas. Empezó a trabajar primero en la central telefónica de Budapest, y justo cuando estaba trabajando allí, un buen día estaba dando un paseo por un parque de Budapest, precisamente después de que una de sus crisis nerviosas pues le había obligado a guardar cama a descansar y a tomárselo con un poco más de calma, y de repente él afirma que cuando ve que se pone el sol, recuerda unos versos del Fausto de Goethe, y de repente aparece ante él de manera clara y evidente el esquema del motor de inducción. Y hablamos de 1882, y él ahí, él lo define pues como una epifanía, como el artista al que se le viene de repente la visita de las musas, ¿no? Que siempre se dice un poco para explicar lo que hacen los artistas. Y a partir de ahí, él ya queda convencido de cómo tiene que funcionar el sistema, y a partir de ahí lo que busca es gente, busca inversores, gente que crean en esa idea y que inviertan para sacarla adelante. Eso es lo que le va a llevar bastante tiempo, pero su idea ya la tiene. Y creo que es una de las cosas precisamente que hacen más fascinantes a Nikola Tesla, y que explican por qué su nombre ha sido recuperado con más fuerza por el mundo del arte o el mundo de la cultura artística, porque es que no me gusta decir la cultura, porque yo creo que la ciencia es cultura también, es otra encarnación de la cultura. Si la cultura define a la labor humana por crear y por transformar el mundo y por hacer de él algo más habitable, yo creo que no hay nada más cultural que la ciencia. Pero no hay muchos casos de que un científico, antes de ser reivindicado por los científicos, lo haya sido por el campo, digamos, de las humanidades, por decirlo de una manera burda y sencilla. Y yo creo que es porque es un personaje que permite comprender que en realidad el descubrimiento científico y la creación artística en realidad son el mismo, yo creo que son dos caras del mismo fenómeno, en las que muchas veces pues se llega a una solución de manera que parece que viene de la nada, pero siempre después de muchas horas de trabajo, en la que está la inspiración y en la que sobre todo es necesaria la pasión y la entrega total para sacar adelante un reto. Yo creo que eso es todo eso que define cómo era Tesla. Es tan comprensible para todo el mundo, se dedique a lo que se dedique, que yo creo que por eso tiene tanta fuerza como figura para fascinar a tanta gente. Hay otras figuras igualmente fascinantes del mundo de la ciencia, pero que les cuesta más salir de ese recinto de científico, porque a lo mejor no tienen tanta fuerza para llegar a más gente. Pero Tesla, indudablemente, sí que tiene esto. Sin duda. Miguel, me ha gustado mucho, ¿no?, esa metáfora que tú nos propones entre esa bipolaridad, entre ciencia y arte, por otro lado, ¿no? En cierta manera corresponde también como la misma estructura del cerebro, ¿no?, entre esos dos mundos, esas dos grandes mitades que componen la mente humana, que de alguna manera, ¿no?, tuvo que haber funcionado de una forma especial y prodigiosa en la mente de aquel hombre. Qué pena que hoy no tengamos esa tomografía cerebral de un hombre como Tesla, porque nos podríamos llevar las manos a la cabeza de encontrar lo que la ciencia podría decir. Era el momento de... Él sabía que era el momento de partir hacia la tierra de las oportunidades. Él coge un barco y se va directamente a Nueva York en busca de un personaje un tanto peculiar, ¿no? Un poco la noche y el día de lo que él mismo representaba. Me estoy refiriendo a Edison, ¿no? Tesla quería cambiar el mundo, él no quería hacerse millonario. Sin embargo, Edison quería hacerse millonario y después lo que tuviese que ocurrir, siendo un hombre evidentemente inteligente, ¿no? Qué pena de que Tesla pecó de ingenuo, en cierta manera, ponerse las manos justo al llegar a Nueva York. Sí, pero Edison no entendió todo aquello que le contaba Tesla de la corriente alterna. Aparte, hay que entender que sí admitía que Tesla tenía razón. Eso quería decir que todo su propio sistema, en el que había invertido todo su dinero y el de sus inversores, basado en la corriente continua, era erróneo y sería un fracaso, como efectivamente sucedió. Lo que pasa es que eso no, él no lo podía reconocer ante un recién llegado de un país que ni sabía situar en el mapa y que al que consideraba poco menos que un bárbaro, aunque Tesla era una persona de modales, de vasta cultura y de todo, muchísimo más que Edison, que era, como todos sabemos, era un autodidacta, era alguien que abandonó la escuela, más bien que le echaron de la escuela porque lo consideraban tonto de cuando era muy pequeño, al que enseñó su propia madre en casa, y que por eso tiene tanta fuerza en el imaginario estadounidense, porque si alguien representa el self-made man, el hombre hecho a sí mismo, ese desde luego es Edison. A mí me gusta fantasear con qué hubiera ocurrido si no hubiese habido ese choque y Tesla hubiese aportado su enorme talento para la invención que lo tenía, y Edison su enorme capacidad industrial para sacar adelante los inventos y transformarlos en algo comercializable, que era la parte en la que fallaba Tesla. Yo estoy seguro que si Edison y Tesla hubiesen podido trabajar juntos, bueno, no quiero ni imaginar la profunda revolución que habrían ocasionado en el mundo. Estoy seguro que sería algo impresionante. De eso no me cabe la menor duda. ¿Tú crees que de alguna manera, Miguel, Edison llega a perder un poco el sueño, ¿no? Porque él podía hacer muchas cosas, pero tonto no era. Y al ver la genialidad de un hombre que le estaba empezando a explicar unos nuevos mundos, una nueva manera de entender la electricidad, con aquella ingenuidad, ¿no? ¿Él no tuvo noches de desvelo, como una especie de Salieri escuchando a Mozart tocando el piano? Hombre, probablemente. Lo que pasa es que es cierto que era también una persona muy muy cabezota, cosa que eso es bueno cuando tienes todo en contra. Pero claro, hay que tener en cuenta que Edison no nació siendo Edison. O sea, Edison al nacer pues era una persona que tuvo que crearse su camino y tuvo que crearse su figura y su estatus. Que cuando Tesla le conoce ya es el Edison legendario. Tesla ya admira a Edison desde adolescente, porque las noticias sobre las maravillas que está consiguiendo Edison aparecen en toda la prensa del mundo y llegan incluso a los Balcanes. Es decir, Tesla está convencido de que Edison pues es la persona que va a entender su invento y que le va a financiar. Por eso se lleva una gran decepción, sin duda. Lo que pasa es que Edison, pues muy probablemente él siguió convencido de que tenía razón. O sea, era de esas personas que tenían una enorme fuerza de voluntad, incluso si estaba convencido de algo, era capaz de ser hasta despiadado para sacar eso que él consideraba las cosas como tenían que ser. Y evidentemente era una persona muy orgullosa. Como Tesla, de orgullo tampoco iba mal, aunque probablemente de una forma menos, un orgullo del que se sacaba menos rendimiento que el que Edison sacaba del suyo, pues era inevitable que acabaran chocando. Es decir, en Menlo Park, en el laboratorio de Tesla, no había sitio suficiente para albergar dos egos tan tan grandes. Lo que pasa es que el que era poderoso era Edison, y la forma en cómo se comportó con el recién llegado y con el débil, que era Tesla, fue algo realmente terrible. A mí me gustó mucho una instantánea que nos pusiste en una de las diapositivas, ¿eh? Donde sale la mítica figura del Dr. House, y en la pizarra pone: a Tesla le robaron, ¿no? Otra frase lapidaria para la historia fue cuando Edison le dice a Tesla, y, o mejor dicho, Tesla le pide el dinero que le correspondía a Edison, que eran en el entonces unos $50,000 aproximadamente, y le dice: tú no has entendido el humor norteamericano. Menudo humor, ¿no, Miguel? Sí. Eso lo cuenta Tesla, que Tesla era un hombre de palabra, era de unos criterios muy muy decimonónicos en el mejor sentido de la palabra. Era alguien que confiaba, que creía en los valores más auténticos de la caballerosidad, y que cuando un hombre se compromete a algo, eso se cumple. Edison era, por el contrario, es cierto que era el modelo del norteamericano pragmático, práctico, era todo lo contrario. Lo que pasa es que para Tesla, esa promesa que le hace Edison de $50,000, si es capaz de arreglar una serie de aparatos y de máquinas que no funcionan y él logra introducirles mejoras y arreglarlos, pues cuando Edison le pide los $50,000 y efectivamente dice esa famosa frase de que señor Tesla, usted no entiende el humor norteamericano, caso es demasiado para Tesla, que ya se da media vuelta, ya estaba mosqueado para entonces y ya fue como la gota que colmó el vaso y abandonó la empresa de Edison. Me parece a mí que aquella forma de entender el humor americano se extendió de una manera global, ¿no? Aún sigue ocurriendo en muchos rincones del mundo con auténticos genios, querido Miguel. Sí. Tesla se adentra precisamente en la América profunda, un hombre solitario, un hombre introvertido, escrupuloso hasta decir basta, y sin embargo hay un momento, él después de buscarse la vida por activa y pasiva, cava zanja y se busca la vida. Conoce a una persona que cambia en cierta manera el rumbo de su clave de investigación, como fue el millonario George Westinghouse. Era en aquella América de grandes triunfadores y grandes perdedores, ¿no? Y encuentra el patrocinio. Es el momento quizá de idearnos, ¿no? De sacar de nuevo esa estampa. A mí me llega a obsesionar, ¿no? La famosa torre Wardenclyffe, donde él de alguna manera quería llevar la electricidad a través de la ionosfera en el planeta y llevarla hasta todos los rincones del mundo. ¿Cómo se gesta esa idea, Miguel? Bueno, Tesla, justo después de conseguir su sistema de corriente alterna triunfe, gracias al apoyo de Westinghouse, justo más o menos por esa época, ya hablamos de 1889, él en la Exposición Universal de París oye hablar por primera vez de los experimentos de Hertz que había conseguido transmitir, crear ondas electromagnéticas que transmitían electricidad, y eso es algo que de repente despierta el interés de Tesla. Él ve que hay algo muy potente. Y en cuanto vuelve a Estados Unidos, él empieza a investigar, a replicar los experimentos de Hertz, pero va más allá y empieza a obsesionarse con esa tecnología, con las ondas electromagnéticas que son capaces de transmitir energía eléctrica. Y él llega a pensarlo incluso en una grandísima escala, que sería lo que él llamaría el sistema mundial, que él acaba hablando de un sistema que cubriría la Tierra con torres que funcionarían como una especie de wifi, de wifi planetario, que no solamente transmitiría pues lo que tenemos hoy por wifi, imágenes, información, contenidos, prácticamente todo lo que queramos, sino incluso la mismísima energía eléctrica. Es decir, él imaginaba un mundo inalámbrico en el que la electricidad se pudiese tomar prácticamente del medio ambiente, no de una manera gratuita, pero sí muchísimo más barata, que se podría generar en cualquier lugar del mundo y enviarse incluso al otro extremo del planeta sin apenas coste. ¿Cómo? Pues utilizando ese sistema, esas torres que enviarían la electricidad a largas distancias a través de la ionosfera y a través de la corteza terrestre. Él en 1901 empezó a construir la que buscaba ser la primera torre en Wardenclyffe, en Long Island, en Estados Unidos, con la financiación de J.P. Morgan, del gran y poderoso banquero. Lo que pasa es que al poco de comenzar los trabajos, Marconi consigue enviar su primera señal inalámbrica a través del Atlántico, y eso es la condena a la muerte del proyecto de Wardenclyffe antes incluso de haber empezado, porque Morgan lo que ve es que hay alguien que por una inversión mucho más pequeña de la que le pedía Tesla consigue transmitir señales de Morse de manera inalámbrica, y él considera: y con esto me vale a mí todo esto que me está contando este hombre de un sistema planetario en el que se va a distribuir la electricidad sin apenas coste, y todo esto, aparte de que es requeriría una inversión brutal, a mí es que no me interesa para nada. Y acaba abandonando a Tesla, pero no solamente la abandona, sino que al retirarle el apoyo, como Morgan tenía el 51% de los derechos de las patentes presentes y futuras de Tesla, pues Tesla queda totalmente asfixiado y no puede seguir adelante. La genialidad de Tesla solamente se puede medir a la altura de su mala suerte en esta crónica, sin duda alguna, ¿no? Yo me quedaba también sorprendido cuando nuestro invitado Miguel Ángel Delgado contaba en la forma en la que en aquel momento, ¿no?, estos grandes genios iban buscando el apoyo incondicional de gente con mucho dinero, mucha pasta, que fuesen capaces de alguna manera de potenciar y darle valor, a posibilidad a sus proyectos. Tú decías que Tesla, cuando él se convierte en un personaje mediático, empieza a hipnotizar un poco los medios, ¿no? Dentro de poco voy a presentar algo que va a cambiar la historia del mundo. Yo no sé si sería un poco las presentaciones marketingianas de la tecnología, y de ahí viene todo, ¿no? Pero todos quedaban asombrados con los vaticinios que Tesla en aquel momento estaba realizando. Sí, las demostraciones de Tesla, las presentaciones, sus conferencias, era un verdadero espectáculo. Cuando él da una conferencia para presentar sus aparatos, y que él tiene la astucia de incluir demostraciones espectaculares. Por ejemplo, él hacía que cogía lámparas con la mano y con sus bobinas pues conseguía que se encendieran sin estar conectadas a ningún sitio, pero además terminaba sus intervenciones haciéndose atravesar por decenas de miles de voltios sin que le hiciesen ningún daño. Eso era algo que a la gente, vamos, le electrizaba, nunca mejor dicho. De hecho, esta conferencia que da en la Exposición Colombina de Chicago en 1893 tiene tal éxito que las entradas se agotan rápidamente y hay una reventa en la que alcanzan cantidades abrumadoras. Es decir, Tesla, en el cénit de su fama, es lo más parecido a una estrella del rock así que podamos concebir hoy en día. De nuestro tiempo, una maravilla tecnológica. No habrán visto nada igual en sus vidas. No creerán lo que van a presenciar. El milagro de Nikola Tesla, damas y caballeros. Energía gratuita y limpia. ¿Desea conocer el futuro? Le aseguro que este hombre va a cambiar el mundo. Damas y caballeros, pasen y vean. Tomen asiento. Nada de cola. ¿Qué imagen más romántica, más bonita, ¿no? Escuchando un poco estos audios que nos acompañan. Directamente la bobina Tesla, ¿no?, escupiendo directamente al éter esos rayos eléctricos, y Tesla tranquilamente sentado leyendo ese libro que viene a simbolizar el conocimiento, ¿no?, el haber culminado esa experiencia. Es una de las fotografías que a mí más me gusta en todo este terreno. Miguel Ángel, el Titanic también forma parte de toda esta aventura, porque una vez más la mala suerte de Tesla se cruza en su camino, ¿no? Jacob Astor, un multimillonario que también creía en Tesla y que hubiese sido capaz de aportar dinero a su clave de investigación. El Titanic, como todos sabemos, se va al fondo, y también se va al fondo esa capacidad. Un suma y sigue, ¿eh, amigo? Sí, es que la verdad es que la vida de Tesla parece escrita por un novelista, por un guionista, porque es que lo tiene todo. Es decir, una historia en la que incluso se cruza el Titanic, es una historia realmente fascinante. Y es cierto, ahí se ahoga Astor, que era una de las mayores fortunas de Estados Unidos, era amigo de Tesla y que parecía decidido, ya lo había hecho con poco éxito anteriormente, a financiar algunos de los proyectos que tenía en mente Tesla, y que probablemente si Tesla le hubiese hecho más caso y hubiese sacado adelante inventos comercializables, podría haberse creado una fortuna que le habría dado una cierta independencia, una cierta autonomía, el no tener que depender tanto de los caprichos de los magnates, que es un poco lo que le pasó. Pues claro, es que lo que no puedes esperar es que se hunda el Titanic con John Jacob Astor IV. Es un momento especialmente trágico en todos los sentidos, en la vida de Tesla. Y que también podríamos decir, ¿no? Sin buscarle más vueltas, ¿no, Miguel? Pero si el mismo Titanic no se hubiese hundido, quizás la tecnología hubiese avanzado mucho más rápido, hubiésemos podido tener muchos más inventos de Tesla precisamente por esa clave, esa mínima diferencia. Pues nunca lo podremos saber, pero Tesla habría tenido algunos años más de labor, de poder trabajar y de poder sacar adelante sus inventos. Él, al poco tiempo del hundimiento del Titanic, ya se declara en bancarrota, y a partir de ahí todavía vive casi 30 años, pero son 30 años en los que ya apenas inventa nada, aunque no deja de trabajar, más que nada porque incluso en las últimas décadas ya no tiene ni recursos para tener un laboratorio. Su trabajo no abandona el ámbito teórico y de proyectos, pero no puede construir prototipos ni ponerlos en funcionamiento, así que siempre quedan un poco en el plano de ideas y de teorías. Pues si Tesla hubiese ganado, qué sé yo, aunque solo fuesen 10 años más de poder tener financiación y de poder seguir sus trabajos, pues no lo sabemos, pero probablemente hubiesen salido cosas realmente, realmente interesantes de ahí. Qué vida la de este hombre. Yo me gustaría recordarle ese momento, recordarle a todos los oyentes que esta noche nos acompañan, que vayan directamente a un libro. Un libro que tienen que tener sí o sí. Me estoy refiriendo a Tesla y la conspiración de la luz, que firma nuestro invitado Miguel Ángel Delgado. Un suma y sigue, ¿no? En ese terreno donde, como hemos dicho esta noche, Tesla es la auténtica fuente de inspiración para Miguel, ¿no? Miguel, entramos dentro del terreno un poco de epílogo, ¿no? A mí me gustaba mucho cuando tú decías, las grandes películas, cuando aparece ese personaje con ese tinte extraño y tanto misterioso, con esa forma extraña de hablar, en definitiva siempre se inspiraron en la figura de Tesla, ¿no? Su extraña relación también con los militares, cuando él decía que la mayor herramienta que había por la paz que había creado el ser humano era precisamente el servicio de correos, ¿no? La posibilidad de que la gente pudiera hablar. Tesla, desde luego, no tenía desperdicio alguno, ¿eh, Miguel? No, ninguno. Ninguno. Y además uno lee sus escritos y son realmente fascinantes. Bueno, también, según avanzó su vida y sus problemas mentales iban a más, también es cierto que había veces que le patinaba la cabeza de una manera considerable, pero incluso en sus delirios te encuentras joyas, te encuentras visiones, te encuentras intuiciones, y sobre todo el hecho de que él entrevió mejor que muchos de sus contemporáneos cómo iba a ser el mundo por venir. Él, cuando en 1900 en un texto que es El problema de aumentar la energía humana, él dice ya que la humanidad tiene que superar la fase de los combustibles fósiles, porque los combustibles fósiles, por entonces sobre todo el carbón, se van a agotar, y agotarlos es hipotecar a las generaciones venideras, y hace una reivindicación de que era necesario potenciar las energías alternativas, y él habla expresamente de la energía solar, de la energía eólica y de la fuerza de las mareas. Es decir, en 1900 no le importaba a nadie nadie se planteaba que el carbón se fuese a terminar, como luego pasaría con el petróleo. Era algo que estaba ahí, se utilizaba, desde luego no había ninguna conciencia de problemas de contaminación ni nada que se le parecieran. Pero el propio Tesla es también en eso se anticipa, porque Tesla habla de la Tierra como un sistema en un equilibrio total, en el que tú no puedes intervenir en un punto de ese sistema, porque alteras el equilibrio, lo alteras todo. Tú interfieres en un punto y eso se transfiere al conjunto. Y claro, eso es lo que hoy en día llamaríamos una conciencia ecológica, pero es que en 1900 no existía nada que se pareciese a la ecología como tal, no es algo que aparece mucho tiempo después. Pues Tesla ya lo entrevé, igual que entrevé el mundo interconectado, el mundo global en el que estamos. Él tiene intuiciones en las que se puede sus ideas de un mundo en red, sus ideas de una miniaturización de aparatos que nos mantendrían informados y en los que recibiríamos contenidos, con los que incluso podría verse a distancia el nombramiento de un presidente, un acontecimiento, el que fuera. Evidentemente, es mucho decir que él fue el antecesor de Internet y de tantas cosas, pero sí que es cierto que tuvo la intuición, que él vio hacia dónde iba la tecnología, cuál era el nuevo mundo que estaba preparando la tecnología. Y eso es algo realmente impresionante cuando leen sus escritos o sus entrevistas. Miguel, qué pena que en definitiva esta noche estemos hablando de Tesla y tengamos que seguir reivindicando, ¿no?, que tenemos que tenemos que ponerlo directamente de nuevo en la escena. Que Tesla no tiene que ser un desconocido para las escuelas de ingeniería, que no tiene que ser un tema recurrente precisamente en estos tiempos de radio, que estamos hablando de un auténtico lomo de gigante, como decía Newton, y tenemos lo que tenemos gracias a su propia genialidad. Evidentemente era un terreno lleno de lobo. Miguel, entramos ya, no te voy a robar muchos más minutos. En ese delirio, Tesla entra en luces y sombras, ¿no? Él viene a decir y viene a proponer inclusive una serie de armas, vamos a llamarlas así, para los propios militares. Incluso llega a tener el desvarío de decir que él de alguna manera ha tenido un contacto de otras civilizaciones, etcétera. ¿Tú crees que eso lo aprovecharon para empañar, ¿no?, y desalojar un poco la imagen tesliana hasta quedar precisamente en un olvido, en una habitación de un hotel? Por supuesto. Él, en el verano de 1899, en el curso de sus experimentos en Colorado Springs, él crea una antena, digamos, una instalación de tal potencia y de enorme sensibilidad que recibe una señal rítmica de tres impulsos rítmica, y él está convencido y vuelve a Nueva York diciendo que ha contactado con los extraterrestres. Bueno, esa fue una afirmación que desde luego fue recibida con bastante burla por sus contemporáneos y con bastante chanza por los medios. Así que desde luego sí que cabe hablar de que fue algo que melló su credibilidad ante mucha gente y que fue utilizado por sus enemigos. De hecho, su declive empieza justo en ese momento. Y es algo injusto porque más o menos por la misma época Edison decía que estaba trabajando en una máquina para comunicar con los muertos y nadie se reía de él. O sea, se consideraba que era un inventor serio, que si él lo decía es que eso era posible. Si a eso se le une el fracaso, se le une que sus problemas mentales, como digo, van a más, se vuelve una persona cada vez más solitaria, cada vez más obsesionada. Tiene su habitación de palomas a las que cuida, incluso dice que se enamora de una paloma como de la misma forma que un hombre se es capaz de enamorarse de una mujer, y cuando esa paloma muere en 1922, él afirma que su vida ha dejado de tener sentido. Bueno, pues todo eso era munición más que valiosísima para sus enemigos, y desde luego la utilizaron. Solo arruinado, prácticamente olvidado y en el desvarío. Se nos fue de este mundo en una habitación de un hotel neoyorquino rodeado por sus palomas. Forma parte de ese doble lenguaje, ciencia y poesía, lírica en definitiva, lo que hemos estado hablando esta noche. Miguel, gracias de verdad por aguantarnos esta noche. Gracias por embarcar a este, como nosotros le decimos, galeón de las ondas de la radio. Y la otra mirada hoy siempre será eso, esa ventana donde tu historia tenga cabida. Un fuerte abrazo, amigo. Gracias a vosotros. ¿Qué conduce la electricidad? Nuestros cuerpos, señor Angier, son muy capaces de conducir y, de hecho, producir energía. Necesito algo imposible. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Este es el alma del galeón. Un equipo de valientes que hacen grande la noche de la radio. Estás a bordo de la otra mirada. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche a bordo de nuestro particular galeón de la otra mirada. Estas dos niñas que están sonando ahora mismo de fondo, ha pasado mucho tiempo, pero de nuevo, la pesadilla dentro de la noche más terrible vuelve a golpear a nuestras puertas. 30 años han pasado desde que Freddy Krueger apareciera en nuestras vidas. Querido Miquel Navarro, buenas noches y bienvenido a la otra mirada, amigo. Muy buenas noches, los pelos de punta con estas músicas de fondo y este frío ya de noviembre. Este frío de noviembre y esta música y este en pocas palabras, ¿no? Pesadilla en Elm Street, que ha simbolizado, ya no sabría cómo decirte si, bueno, absolutamente es un clásico, pero se ha convertido en una especie de tótem dentro del cine del terror, amigo. Sin duda, como icono, la figura de Freddy Krueger erigiéndose por encima de todo y un Wes Craven, el director, en estado totalmente de gracia, que en un principio además solo tenía pensado rodar una primera parte, luego hubo unas cuantas más, creo que hasta 9, incluyendo pues ese Freddy contra Jason, creo que fue en el 2003 más o menos, y esa especie de mini documental o algo así. En todo caso, pues una serie de secuelas y secuelas, pero sin duda la auténtica, la genuina, es esta pesadilla en Elm Street, de nada menos de 1984. Como bien dices, 30 años desde que se construyó este personaje apasionante. Anoche tuve otra pesadilla. Ya no sé qué es real y qué no. ¿A alguien más le está pasando esto? En todas mis pesadillas aparece el mismo hombre. Esta es su firma, ¿no? Freddy. Dios mío, tú también lo has visto. Oficialmente tengo que reconocer a la audiencia, queridos amigos míos, yo por lo menos, yo no sé Miquel, yo estoy envejeciendo. Cuando Miquel el otro día fuera de micrófono me decía 30 años ya de su estreno, recordaba como yo, siendo un preadolescente evidentemente, vivía en carnes propias el miedo intenso absoluto cuando supieron dibujar algo que al paso del tiempo, evidentemente no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Pero la figura de Freddy con aquel jersey a raya, aquel sombrero, aquella cara desfigurada y aquellos garfios en forma de cuchillo, la verdad me tuvieron con, bueno, en un auténtico desvelo durante muchísimo tiempo. Miquel, no hay nada nuevo, como digo, ¿no? Ya desde la noche de los tiempos, el terreno de lo onírico, donde se proyectan todos nuestros miedos, ha sido reflejado en la historia. Íncubo y sucubos también han tenido su representación, los visitantes de dormitorio, y sin embargo fue una idea allá por los 80, como bien dice, que supo plasmar, ¿no?, todo eso. ¿Sí? Que desde la noche los tiempos se viene dibujando. Sí, efectivamente, lo que en un principio surge como una idea casi juvenil o para dirigido a un público adolescente incluso, pues luego tiene una lectura con el paso de los años, tiene un pozo que hemos sabido apreciar y que sabemos apreciar leyendo incluso entre líneas, y la película gana enteros con los años y ya erigiéndose como un clásico por encima incluso de su propia serie B, como lo que fue concebida en un primer momento. El mundo de lo onírico, pues como bien dices, ¿no?, ya tenemos al maestro Luis Buñuel, que ya plasmaba, ¿no?, el mundo de lo onírico de forma magistral, ¿no?, con películas de una factura impresionante, y luego muchas otras incluso previas a este cine Reagan, que luego comentaré un poco, este cine de la era Reagan de 1984, que hay muchas lecturas también ahí muy interesantes por hacer. Yo recuerdo una película que se llama El hombre de la cuarta dimensión, de la que escribí en un libro recopilatorio hablando de películas y momentos curiosos desconocidos de la historia del cine, y fíjate, El hombre de la cuarta dimensión pues hablaba un poco de eso, ¿no?, de esa interacción entre el mundo inmaterial y el mundo material, por así decirlo, salvando las distancias, ¿no? Pero aquí en aquella película del hombre de la cuarta dimensión era un hombre, un científico que había hecho una serie de experimentos y que poco a poco se iba fundiendo con la propia materia, convirtiéndose en una especie de fantasma en vida. O sea, es algo muy muy muy novedoso y muy curioso en aquellos años, en aquel año finales de los años 50, cuando él lo describía así, porque tengo aquí además la frase, una frase muy interesante que decía: una alta actividad de ondas cerebrales más la propia fuerza de voluntad hace que el sujeto traspase la materia. Pues de alguna manera Freddy Krueger traspasa también la materia, fascinante, ¿no?, esa interacción existente entre lo onírico y la vigilia, ¿no?, entre el mundo de los sueños y la realidad, o aquella realidad que nosotros concebimos o creemos vivir. Con esto, de forma inteligentísima, Wes Craven no solo dirige, sino también escribe esta película, y esa interacción, Alejandro, entre lo que puede ser un sueño, lo que es un sueño, y lo que se convierte en algo físico cuando despertamos, ¿no? Si despertamos, porque hay algunos que no lo consiguen. Es una idea, yo creo, que muy brillante, que nos hace preguntarnos pues muchas cosas. Mira, al final, al paso del tiempo, como tú dices, ¿no? Leyendo entre líneas, ¿no? ¿Cuánta gente del mundo de la ciencia ha transcurrido por las ondas de la radio, aquí en La Otra Mirada, donde hemos hablado precisamente del terreno de la neurociencia? Mira, Miquel, ni los mismos científicos saben con exactitud qué es y de qué manera trabaja el cerebro para crear esas ondas especiales que llamamos el terreno de los sueños, ¿no? Cómo se producen y el por qué sigue siendo grandes interrogantes para la ciencia. Materializar, ¿no?, de alguna manera, el que de forma emergente, desde abajo hacia arriba, salgan esa especie de miedo interno que pueden ser propio o bien sabe Dios por dónde nacen los terrenos, ¿no?, proyectado, le da fuerza al personaje con el paso del tiempo, porque no hay nada, ¿no?, desde Poe, ¿no?, con su cuervo llamando a la puerta, a las puertas de la conciencia, justo cuando en aquel terreno, ¿no?, evidentemente también en la adolescencia, los miedos nos acompañan en ese momento terrible. ¿Quién no ha cogido la sábana y se la ha colocado justo delante, así en la cara, sintiendo el pánico de la presencia o el sentir de algo en un dormitorio? ¿Cuánto más cuando precisamente los demonios de la noche vienen a visitarte directamente a través del sueño, cuando no hay que tú, cuando no hay salida, ¿no? Querer despertar y no poder. Es que acertaron al 100% con todos los típicos tópicos, pero que hoy por hoy sigue siendo tremendamente sugerente. Sin duda. Es que, como bien dices, además decías antes, los visitantes de dormitorio se tocan aquí, sin darnos apenas cuenta, una palabra que, un concepto que hoy en día está pues muy muy de moda, o que se habla mucho de estos visitantes de dormitorio, que tiene tantas y tantas caras, se habla de, pues para unos extraterrestres, para otros pues sueños, para otros fantasmas. Aquí es una persona que han matado, ¿no?, y que vuelve para vengarse a través de los sueños, pero que se transforma, como decíamos antes, en una realidad, ¿no?, intelectual o físico, a través del sueño, que es algo muy brillante. Fíjate, a Wes Craven se le ocurrió el guión, además, de esta película cuando leyó en un periódico un caso, ¿no?, un caso de una historia de jóvenes que habían muerto mientras dormían. Entonces, bueno, pues empezó a concebir toda esta historia con retazos de muchas de cosas, muchas experiencias de su propia vida, ¿no? Incluso también, pues bueno, una persona también fue linchada y quemada en otra noticia. Entonces, pues todo esto fue concibiendo Craven, fue apuntándolo, y ese aspecto, ¿no?, de Krueger, que ideó, que se basó además en la imagen de un hombre que él descubrió incluso cuando era niño robando en su casa, ¿no?, lo cual le impactó muchísimo, esa cara quemada de aquel ladrón. Toda esta serie de retazos pues conciben esta historia que se ha catapultado, ¿no?, en el imaginario colectivo, en la historia del propio cine. Y luego la moralina, Alejandro, esa cierta moral conservadora. Hablaba antes del cine Reagan, que lo hay, que es muy extenso, que habría mucho que hablar sobre él, porque tienen también una cierta moral conservadora de todo aquel jovencito que haga algo prohibido, que también se repite mucho en este tipo de películas, en estos slasher, este tipo de películas tipo Viernes 13 o Halloween incluso. Todo aquel jovencito que hace algo prohibido lo puede pagar, ¿no? Lo puede pagar caro. Freddy, si nos damos cuenta, ataca... ¿dónde? ¿A quién ataca? Ataca a la juventud, ataca a la adolescencia. En definitiva, ataca al futuro, ¿no? Ataca al futuro. Y siempre está pues esa relación entre sexo, adolescencia y muerte, que también se da en otras películas de este género, porque es un cine, además, pues como decía, de esta con cierta moral, cierta moralina, y que ataca a Freddy a lo que es el futuro. También podríamos leer ahí muchas cosas, ¿no?, en clave política, todas ellas muy, muy, muy interesantes, de la época también en la que se estaba viviendo. Hablamos de 1984, pero sin lugar a dudas es una película que no pasa de moda. Algo tendría esta película cuando New Line Cinema estaba prácticamente en quiebra, la productora, pero el éxito de este film pues le salvó a ella, recaudó 26 millones de dólares, nada menos que en aquel 1984. Wow, 26 millones. Con un presupuesto de poco más de millón y medio de dólares. Por lo tanto, algo tenía esta película ya en sus orígenes, ¿no? Con los años se ha solidificado ahí, ¿no?, en un estatus muy privilegiado de la historia del cine. y se apoda incluso, ¿no?, la casa que Freddy construyó. Es un poco así porque es el que realzó esta película. La figura de Robert Englund, que para los amantes de las series, que sé que te gusta, y los amantes del cine, pero sobre todo los amantes de las series, pues él debutó con aquella serie mítica V. ¿Recuerdas, Alejandro? Hombre, ¿quién no lo va a recordar, no? Aquella, fueron sin duda típicos tópicos. Yo no sé si de alguna manera estamos influenciados o tocados, yo no sabría ya decirte, ¿no? Pero hubo un derroche de imaginación cuando veíamos que venían de seres de otros planetas precisamente a hacer de la suya. ¿Quién no recuerda aquella escena, ¿no?, engullendo aquella rata pescuezo para abajo? Aquello fue inolvidable. Y que forma parte de ese patrimonio, ¿no? Aquel Willy, creo que era el personaje. Era bueno, además, era un alienígena bueno dentro de los que de los malvados. Bueno, también tenemos también el otro personaje ahí encauzado, que el famoso superhéroe norteamericano, que de alguna manera también ocupaba su protagonismo, pues, prácticamente, ¿no?, año arriba abajo por aquel entonces, ¿no, Miquel? Si no, vengo yo a estar equivocado. No, el protagonista era otro. No, otro actor. me refiero a la misma dinámica, ¿no? O sea, decir, sí, aquella también, serie ochentera. Ah, aquella serie, sí, claro. Sí, vamos, era yo fan también. Pero ahora que dices que me había confundido yo con el tema del parecido, es que tiene también cierto aire, ¿eh? Tiene cierto aire, sí. Porque también era rubito, es una especie de rizos, con el tiempo ha perdido el pelo, es Robert Englund, pero sin duda. Además eran personas como muy de a pie, ¿verdad? Muy de, no sé, lo teníamos muy en casa, todas las meriendas las teníamos ahí, aquellas series que eran entrañables y que había que hacer también un especial sobre aquellas series. No, sí, sin y luego duda, también, sin duda, yo sin creo duda. Que para los oyentes sería muy interesante comentar una curiosidad que a mí me dejó como que abierto, que es, bueno, una anécdota muy muy muy simpática, que es que el propio Robert Englund, cuando pues llegó allá, pues un poco una más adelante, otra detrás, intentando abrir ese camino en esto del cine, con, bueno, empezando con televisión y demás, uh-huh. Él compartía piso con un actor y él vio un anuncio en el periódico. Bueno, se apuntaban a todo tipo de castings, ¿no? Robert Englund, antes de los años 80. Y se apuntaba a un casting que ponía que buscaban, ya estaban en Los Ángeles, había un casting para una película que se iba a llamar Star Wars, nada menos. ¡Wow! ¡Madre mía! Sí. Entonces, bueno, se apuntó así al casting, como tantos otros cientos de jóvenes. Y incluso pues hizo el casting del futuro Luke Skywalker, ¿no? Aquello no debió ir demasiado bien, porque no llegó muy contento a casa, y cuando llegó al piso le dijo a su compañero de piso: oye, mira, acabo de hacer un casting de tantos que llevo haciendo en toda la semana, pero este me ha salido fatal, a ver si puedes ir tú y lo haces mejor. Y le animó incluso, ¿no?, a hacerlo. Pues bien, su compañero de piso fue, y su compañero de piso era nada menos que Mark Hamill. Bueno. Así que Luke Skywalker, podemos decir que fue gracias, entre comillas, a Robert Englund, ¿no? Bueno, pues lo que no sepa Miquel Navarro no lo sabe nadie. Miquel, 30 años más tarde, con el romanticismo intenso con una radio por producir, y más ahora de la noche, Freddy Krueger suena así, todavía, atemporal al paso del tiempo. Suena así. Tú, yo, Dean, Jesse, Chris, se ha metido en la cabeza de todos nosotros. Tenemos que acabar con esto. ¿Cómo? No te duermas. Llevo 3 días sin dormir. Cada vez queda menos tiempo. A las 70 horas, el insomnio empieza a tener microsueños. Sueñas sin darte cuenta. Incluso estando despierto. Oh, Dios. No. Solo yo. Estamos hablando con Miquel Navarro, 30 años desde aquella figura donde Freddy Krueger golpeaba directamente a las puertas de nuestro sueño para arrancarlo. Miquel, yo no sabría decirte si de la misma manera que El Exorcista provocó, bueno, un auténtico puñetazo emocional, ¿no?, para arrancarnos del sueño. Películas como Pesadilla en Elm Street se ha convertido ya en una especie de referente, como venimos diciendo, ¿no? Son películas que forman parte ya del museo de la cinematografía del terror, con todas las luces del mundo. Oye, por cierto, también se coló entre bastidores un jovencísimo Johnny Depp. ¿Ese dato es cierto? Sí, sí, es cierto. Un Johnny Depp con apenas 20, 21 años, que luego sí que se tendría más presencia en una película posterior, justo inmediatamente, casi después, un par de años después, que sería Platoon, que ya tendría un poquitín más de presencia. Pero sí, es el debut de Johnny Depp, que hablar, ¿no?, de este gran actor. Miquel, una razón de la que estamos hablando, una de las cosas que Pesadilla en Elm Street aterrorizaba a Mara, es decir, si mueres dentro del sueño ya no tienes posibilidad de despertar, ¿no? Forma parte de ese letargo para siempre. ¿De alguna manera no sentiste una especie de paralelismo cuando años más tarde vuelve de nuevo a dibujar dos mundos imposibles, que fue Matrix, dibujando el que vivimos dentro de una especie de ensoñación para despertar y conectar con la realidad? ¿No se podrían dibujar, pues, un poco de terreno, de camino que conduzcan en la convergencia? Pues qué buen apunte, Alejandro, qué buen apunte, porque yo no había caído en ello, y sin duda yo creo que sería una especie de idea 2.0, ¿no? Más actualizada de lo que sería la idea de onírica. Como vemos, pues también va increciendo, ¿no?, en el mundo del cine la propia idea de esas realidades. Hoy en día, y recién estrenada, por cierto, Interestelar, este viernes, uh-huh, decir que también ahora ya se juega en otra liga, por así decir, y lo que antes eran sueños, lo que luego después sería otra realidad, como fue la pionera Matrix, ahora ya directamente pues parece que son otras dimensiones, por así decirlo, o por utilizar otro término más cuántico, ¿no?, que tan de moda está. Entonces yo creo que se va adaptándose, no hay nada inventado, pero sí que va poco a poco adaptado a los tiempos en los que vivimos, y es una idea en la que tal vez tengamos, ¿no?, esa, quién sabe, esa comunicación con el otro lado más cerca de lo que pensamos, y ese otro lado también va tomando diferentes formas, ¿no?, en diferentes mentalidades. Yo creo que es muy interesante todo esto, y es un campo muy amplio, ¿no? Sin duda, pues Pesadilla en Elm Street, como decía en una entrevista a Robert Englund, él decía que es algo cotidiano, más cotidiano de lo que pensamos, porque en todas las medianas ciudades hay una calle Elm, ¿no?, como una calle mayor en España. Pues lo único que puedo decir ya prácticamente a la hora de despedirte es decirle también a toda la audiencia que justo esta noche, cuando en este momento se vayan a la cama, si no están ya metidos en la cama con los cascos puestos, que escuchen el sonido de Freddy, que nos despide esta noche. Miquel Navarro, como siempre, un fuerte abrazo, eres un tío muy grande y te queremos por aquí muchas veces en La Otra Mirada para venir a contar estas joyas. Se te quiere mucho, un fuerte abrazo. Pues muchas gracias. Lo único, fíjate, hay una última pregunta que yo creo que fue muy bonita, que se le hizo a Robert Englund, que fue aquella de que si había soñado alguna vez con Freddy, y él dijo rotundamente que no. Que no había soñado nunca con él, ¿no? Bueno, en carnes propias. Pues con el sonido de Freddy y con el sonido de estas niñas nos vamos esta noche y nos despedimos en La Otra Mirada. Los sueños que nos llevan directamente a las puertas del infierno. Miquel Navarro, un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo, muchas gracias, Alejandro. Hasta la semana que viene, adiós. Llevo 3 días sin dormir. Cada vez queda menos tiempo. A las 70 horas, el insomnio empieza a tener microsueños. Sueñas sin darte cuenta, incluso estando despierto.